La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Febrero es día sábado. Escuchemos del Santo Evangelio según San Marcos. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente, ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que lo distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Estamos ya en el capítulo 8 del Evangelio según San Marcos. Y Marcos narra en 2 ocasiones la multiplicación de los panes. Hoy escuchamos la segunda. La primera no la escuchamos en esta ocasión en misa. Dicen los estudiosos que pudiera ser el mismo milagro, pero contado en 2 versiones. Una para el ambiente judeocristiano y la otra narración para el ambiente pagano, el ambiente no judío. Así Jesús se presenta como Mesías para todos, judíos y no judíos. Lo importante es que Jesús, compadecido de esta muchedumbre que lo sigue para escuchar su palabra, eso es lo importante. La compasión, y desde la compasión Él provee el alimento, que todos coman. Con 7 panes y unos peces, da de comer a 4,000 personas. Se recogen 7 canastos que sobraron. Parece muy simple, muy sencilla esta narración, este milagro, pero tiene muchos lados, muchas aristas. Una de ellas es las palabras que escuchamos y que es la Eucaristía. Dando gracias, dice la oración de bendición, etc. Y otra que me parece también muy importante, que es el compartir. Dar es diferente a compartir. Dar es bueno, pero siempre será mejor compartir. Jesús da y Jesús comparte. Dar, en el primer caso, el ayudado pues se queda ahí nada más como destinatario. En el compartir, no. Todos ponen, todos juegan un rol, un papel importante. A lo primero, dar se le llama filantropía y no construye fraternidad. El compartir se le llama fraternidad. Construye fraternidad. Marcos señala algunos elementos importantes en este milagro. Ya decía anteriormente que el punto de partida es la compasión de Jesús. No es la lástima, no es el dar por dar, mucho menos buscando otro tipo de intereses, otro tipo de intencionalidad. Aquí es compartir, es equivalente a la misericordia, es decir, a sentir ese dolor profundo por el sufrimiento que padecen las demás personas. Y en el compartir, un segundo elemento, es indispensable la mutua colaboración. Aunque sea poco lo que se dé, se necesita no solo recibir. El que recibe también necesita dar. Y esa es la colaboración. Por último, cuando se comparte, pues hasta queda, hasta sobra, o mejor dicho, alcanza no solo para los afectados inmediatos, que eran 4,000, sino para todo aquel que quiera acercarse. Es quizá por eso que Marcos menciona los 7 canastos, para indicar el alcance imprevisible de la actitud de compartir. Muy clara la enseñanza. Hoy para nosotros hay tiempos de campañas, precampañas políticas. ¿Y cómo se dan? ¿Cómo se dan cosas? Yo me pregunto, ¿se comparte? ¿Se comparte de lo propio? ¡Ah, caray! Habría que ver, ¿eh? Habría que verlo. Si nada más se da, pues se van generando sociedades pasivas. Si se comparte, se genera fraternidad. Si se da, se puede crear una dependencia malsana, un paternalismo estéril. No genera vida, no genera fraternidad. Compartir, compartir, compartir. Solamente si compartimos, habrá solidaridad. Es día sábado. Ánimo, gente, termina esta semana. Ya estoy seguro que están en vísperas. Estamos en vísperas, no solo del domingo, sino del Día de la Amistad. Compartamos. No nos conformemos con dar regalos. Buen día, buen sábado.